No te pires, no te pires, no te, no te, no te pires, no te pires, no te pires, vente pa' acá, que no te vamos a hacer daño, yo, yo. Tú tranquilo que en este bonito hospital somos gente muy normal. No te pires, no te pires, no te, no te, no te pires, no te pires, no te pires, párate ya, que el urólogo está impaciente, te pon el culo, compa, que no te dolerá, es solo un examen rectal. Sonda ya, lubrícame, lubrícame. Una cámara en cojal y mírate, y mírate. Sonda aquí, sonda ya, lubrícame, lubrícame. Es tu tracto intestinal en un soporte digital. Mírate, mírate, que lo cuelgo en internet. Mírate, mírate, sí. No te pires, no te pires, no te, no te, no te pires, no te pires, no te pires, quiero parao. Con besos es menos violento. Esta sodomía nada te va a costar por la seguridad social. Mira ahora, mira ahora, mira, mira, mira ahora, mira ahora, mira ahora, qué calidad. En formato JPG, si quieres te hacemos una copia de más. En VHS o en Betamax. Aquí, sonda ya, lubrícame, lubrícame. Una cámara en cojal y mírate, y mírate. Sonda aquí, sonda ya, lubrícame, lubrícame. Es tu tracto intestinal en un soporte digital. Sonda aquí, sonda ya.